Oye, aguanta. Buenas noches, honorables compañeros que nos acompañan en este Congreso Chango León. Hoy, sábado, con fecha 20 de agosto del año 2005, nos disponemos a pasar lista para comenzar con este Chango León Podcast. Comenzando con la Asamblea General en esta sesión ordinaria, señor Miguel Jáuregui, Partido Independiente Único de Juárez. Presente. Su acompañante, la señorita Belia Cecilia Vázquez López. Presente. El caballero del Congreso Único Gentai, CUH, Adrián Dorame, se encuentra presente. ¡A huevo! El joven Adrián Figueroa, del Congreso Único Dibujantes Chango León, con sucursal y sede al mismo tiempo, valga la redundancia, en Ciudad Juárez. ¿Está en el baño? Bueno. Aquí como todos los días. Señor Manuel Morales, representante del HNCCJ, Honorable Nuevo Congreso de Ciudad Juárez, ¿se encuentra presente? Sí, presente. ¡A huevo! La señorita cocinera del Partido Único de las Amas de Casa Independientes de Ciudad Juárez, que no se dejan doblegar por el hombre, ¿se encuentra presente? ¡Presente! Desde la cocina. Y gracias a eso, ya que aquí nadie se toma sus vacaciones ni su semana sabática, que trabajamos los sábados, comenzamos esta noche con el Chango León Podcast. Señoras y señores, de última hora, ha llegado tarde el H presidente del Consejo General, señor Sergio Morales, presidente del Partido Único, pero es único, Chango León, se encuentra presente. Presentes. Y si así, sin más preámbulos, comenzamos este nuevo podcast que es el cuarto. Sin más, venga el fondo musical. ¡Bravo! ¡Chango León! Del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que va confundido va sonrío a morir, que la noche cante el beso a la mañana, que con esta quita se puede la pasión a florecer. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regreses. Y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón, busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero. Soy músico y amo en clave de damos pinceladas de color a tu irrealidad. Somos mitas, caballeros, gritando, ebios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de azar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu irrealidad. Pues el mole es un platillo mexicano muy bueno, hecho a base de pollo con mole. ¿Qué es el mole? Ver, yo no sé qué es el mole. Son especias. Pollo con mole. Son como 7 chiles diferentes. Chocolate. Y aparte le echan chocolate. Ajá. Y clavo. Sabor pastosito, sí, clavo. ¿Cuál hierro? Sí, tiene un sabor muy bueno, por cierto. Es una pasta picante y dulce a la vez. Una salsa, una salsita muy buena. Es que, pues, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos acá al podcast. Está acá con mucha gente en la mesa, degustando el molito y el arrocito que Lenny nos preparó. Vamos a presentarnos acá de izquierda a derecha. Yo soy Jesús Astorga Chuy. Aquí tenemos acá un nuevo compañero. Mi nombre es Daniel Morales, o Manuel, me guste. Daniel Manuel Morales. Que no vino el sábado pasado, pero ya está aquí. Sí, ya estamos aquí. Bienvenido al podcast, Manuel. Gracias, gracias. Luego, Adrián Gabriel, presente como todos los sábados. Ok, Sergio Morales, comiendo mole. La señorita interventó en la gobernación. No, yo sí hablo. Okay. Yo la cocinera le. No. Ella no nos censura. Ah, bueno. Aquí en vivo desde la Fonda Doña Gata. Oye, soy Adrián. Oye, Adrián, ¿dónde andaba la semana pasada, hombre? Ya está. Bueno, déjame que te explico. No, pues es que sí, o sea, mira, di la verdad, di que te fuiste a ver hentai. ¿Dónde te metiste? Bueno, el sábado pasado yo me estaba listando para venir al Chagón en Podcast, pero me hablan. Me dicen, oye, pues que hay una fiesta en casa de fulanita. No, pues tengo que ir al fondo. Va a ir Cintia. ¿Qué? Y bueno, para los que no conozcan, Cintia es una chava que está muy, muy nice. Y entonces, da de cuenta que es mi amor de secundaria. Así como que tuve que ir a fuerzas. A ver los calzones. Mi amor revelado. Dime el amor. Porque siempre traía y trae faldas muy chiquitas. Entonces a fuerzas se le van a hacer. Y ahora me tocó la van a hacerte de verle unos rojos. Entonces, por eso, oye, está buena, Adrián. ¿Trajiste fotos? Está bien buena, la verdad. Y hay que verla, hay que subir a saltar. Es un mango podrido, porque se hace de buena, la verdad. Eso es todo, Adrián. Sí, como ellos que nomás las ves de lejos, eso es el problema. No, sí, me la abandoné. Confesiones, en línea. Somos amigos muy cercanos. Y luego, de regreso, claro. Tenemos a... Nuevamente aquí Cecilia Vázquez, otra vez saludándolo. ¡Ay, Ay, Miguel Jauregui o Miki para los que me conocen. Y a los que son amigos, porque a los que no son amigos se le dice Miguel. Miguel. Ok, ahora, okay. Esta transmisión se va a ir un poco lejos porque ahora somos que 7 en la mesa. Y el micrófono está justamente en medio para que puedan hablar todos. Como no tenemos medios para que cada quien tenga su micrófono, así va a ser la cosa. Extreme. A ver, ¿y qué figurita traían ahora aquí? Ah, pues mira, acabo de comprar una figurita, un busto. Busto de una serie que se llama Tenje Tenje. Nunca mejor dicho, es busto. De busto en toda la extensión de la palabra. Esa serie es de chava, de una de ellas, no sé cómo se llama, pero... Maya. ¿Es Maya? Maya. Maya, que es una chava que está muy protuberante, mucho busto, muy pechugoncita. Y compré la figura del busto y tiene un resorte en la parte de enfrente del busto, entonces cada que se mueve rebota. Y pues la verdad, es un deleite para toda la gente. Muévelo, muévelo. Para toda la gente parón. Muévelo, muévelo. Como lo vas. Ven a bailar. Ven a gozar. ¿Qué estará haciendo en general en este momento? Sabe estar trabajando de parquero, estacionando carros. Viene, viene, viene para acá, viene, viene. Está trabajando. Entonces, no, está muy padre la figura, por cierto, así que nos está haciendo compañía en este podcast. Qué bueno. Va a estar jiggling all the way. Sí, va, ojalá que salte, por favor, que salte y que retumbe. Bueno, no es para que tanto. Se me... Pero bueno, sabes, no, sí, como no, sí, no es para tanto, pues sí, es para tanto. Sí, sí, yo quiero recomendar, no creo que tengo un... Cayo una de mono. Bueno, pues déjenme les cuento algo. Pues pasó esta semana aquí en Ciudad Juárez. Resulta que estaba caminando ahí en el centro, en la zona centro de Ciudad Juárez, y me topo con un puesto de revistas que vende una extraña especie de cómic, que es un mundillo conocido aquí en México como Los Sensacionales. ¿Y qué son Los Sensacionales, señores? Son Los Sensacionales, son cómics de formato bolsillo, que contienen historias rápidas que se acaban en un número, son ahí autoconcluyentes. ¿Pero por qué se llaman Sensacionales? Ah, pues Los Sensacionales responde a un antecedente de una editorial que se llamaba Egea, que publicaba Sensacionales. ¿Qué decía eso? Cada semana tenía su título, un sensacional que era Sensacional de Luchas, o sea, y Sensacional de Vaqueros, Sensacional de Policías, y como estaba desapareciendo una editorial, decidieron cambiar de giro, perdón, y decidieron hacer Los Sensacionales de Mercado, de las Ficheras, Sensacionales de Vacaciones, donde salían chavas muy exuberantes en situaciones sexuales bien comprometedoras, que fue lo que le vino dando uno de los bajones definitivos al cómic en México, que muchos están de acuerdo conmigo en eso. Claro, sí. Lo gacho es que hay cantidades, un pandemonio de sensacionales, hay de esos libritos chiquitos, hay de todo tipo. Ah, los títulos son muy sugerentes, sobre todo, y otra cosa que también le da el bajón al cómic es que el precio que tienen es demasiado barato. Es, o sea, que 5 o 6 pesos en lo que te puedes comprar en un cómic o un manga aquí en México, pues por 25, 37 pesos, hasta 45. Esa cosa hasta llegas y las puedes comprar de a peso, las cambias con algún puestero aquí en el centro, y pues la verdad no... Sí, hay un lugar en el centro donde llevas tus libritos de Los Sensacionales y los puedes canjear por otros libritos de Los Sensacionales. Y ese es el negocio del señor. Los vende, pero al mismo tiempo los canjea. No, y son historias que tienen escaso dibujo, escaso guión, y como son muchas personas las que lo hacen, no llegan, sí, claro, no llevan una continuidad y son malísimos, en mi opinión. Yo he leído Sensacionales y la verdad, déjenme decirles que están del nabo, están pésimos. No, los guiones están excelentes. Cuando Los Sensacionales eran, digamos, más inocentes, hacía unos 10 años, los 80, yo compraba el Sensacional de Luchas. Sí, eso era muy bueno. Porque venían dibujantes que unos hacían los lápices y otros hacían las tintas. Entonces, había la mezcla de los dos dibujantes, salía un producto muy chido, salían muy buenos dibujos. Nadie más tiene otro. Y Otro de mis sensacionales favoritos era Las Aventuras del Teniente Botija, no sé si nadie lo leyó. Sí. El Teniente Botija era, no era más que un inspector de la policía, pero era norteño, entonces andaba con norteño, así con sus bigotitos y todo el rollo. El sombrero, las botas. Ajá. Y comía machaca. Sí, comía machaca y tomaba cerveza todo el día y todo. Pero no lo comprábamos por eso, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque las monas estaban muy buenas también. Ay, la historia era muy buena también. La hija de Teniente Botija, ¿cómo se llamaba? La hija de Teniente Botija se llamaba Florecita. Oh, era una florecita de 16 años y siempre terminaba en situaciones muy comprometedoras, tratando de ayudar al papá sin que él se diera cuenta. clásica, ¿no? Que se metía a un lugar y terminaba teniendo que hacer un strip para calmar a los que la gente del lugar o cosas así. Pero las historias estaban muy divertidas. Oh, Dios mío, un invitado especial. Un invitado. Sí, están tocando la puerta. ¿Quién, amiguitos? ¿Quién será nuestro invitado especial de esta noche? ¿Pueden descubrir las pistas? Claro que sí. ¿Le gustaría el hentai? Una pista. Esperemos a ver quién será nuestro invitado sorpresa que está a punto de pasar. Y era un testigo de Jehová. ¿En serio? Y señoras y señores, hoy, esta noche, todavía no entra nuestro invitado especial, estamos a la expectativa. ¿Está la negociación todavía en puerta? Literalmente. Tengo dinero para aparecer. Fierano. Y aquí está llegando, señoras y señores. ¡Es Cuauhtémoc! Y su novia Minerva. Buenas noches, señores. Entren. Apenas van llegando en pleno podcast cuando estamos grabándolo. Digan buenas noches, Cuauhtémoc Minerva, que estamos grabando ya hoy mismo a esta hora. Buenas noches. Bueno, si continuamos con el... Continuamos con este tema de los sensacionales. ¿Saben qué es lo peor del caso? Que todavía se siguen publicando hasta la fecha los sensacionales aquí en México. Y pues gracias a eso, pues ahí es caso trabajo para historietistas. Tengo una anécdota de un amigo de Chihuahua, Raúl Manríquez, Raúlman, que es ahorita el mero bueno, el cabeza del estudio Quimera de Chihuahua, de historietistas. Él consiguió trabajo a duras penas con Can, y al momento de que él llega a trabajar en la editorial, lo primero que le ponen es a dibujar chavas exuberantes para sus sensacionales. Y pues no, Raúl solo duró 3 días trabajando y tiró la toalla porque, pues es, para mí, es como un insulto para el dibujante. No sé, para ustedes qué opinión tengan al respecto. Bueno, sí, cierto. Otra de las cosas que deben de saber es que usualmente los sensacionales ya están catalogados como el cómic auténtico mexicano. O sea, es decir, la gente cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando piensa en cómics mexicanos, piensa en los sensacionales. Sí. Y así como que nos rebaja un poquito. Yo muy mal a los que no trabajamos en los... No, y hasta eso sí, Sixto Valencia Burgos, el dibujante Benín Pinguín, los catalogó de pantaletas que hablan. A ese grado llegamos. Qué lástima que llegue de algo de Mimi Pingüino, el cómic antiguo, a esto de ahorita. Sí, lo que pasa es que el cómic no se renovó. El cómic en México está en retraso. Acaba de decir que el cómic de los sensacionales es cómic desechable, ¿no? Usar de baño, ¿no? Se le conoce como... Lectura de baño, básicamente. Lo lees y lo tienes. Más de que papel de baño. Se lo llama, claro, cómic de maquila. Bueno, así se llama. Ajá, ¿de maquila? Sí, pues, como opinión personal, quisiera decirles que hay uno, bueno, hasta ahorita hay uno de los sensacionales que no, que sí se ha ido como para ese rumbo, pero no tanto, y que yo todavía compro. O sea, tengo que confesar que yo compro sensacionales, y el que compro se llama... Ya me caíste mal. Sí. ¿Cuál es? Ya me veo. Pelea. Se llama El Libro Siniestro. Son historias de terror que más que enfocarse a sexo y drogadicción, hablan de historias chiquitas de terror. Pero es una historia alterna, bueno, no salen siempre las chavas exuberantes. Son de la línea sensacional, tío. Lo que estamos hablando aquí después de las... ¿Y son buenas las historias? Sí, yo recuerdo que... Están basados en leyendas locales o leyendas urbanas mexicanas. ¡Horrible! No, y lo peor de todo es que la cantidad que vendían, o sea, venden a tamaño grande. Esos A veces los encuentras a 3 por el precio de una. En esos paquetes. Bueno, ahora sí que yo como buen puestero, yo sé de eso. O sea, cuando me resultan revistas, me resultan del 2x1 o 3x1 a veces. Los dibujantes, los creadores mexicanos de cómics se quejan de la mala distribución de cómics, pero curiosamente los sensacionales hasta llegan con semanas de anticipación a los puestos de revistas. Todos lados. Y siempre el problema en México siempre ha sido la distribución. Si la editorial o la empresa que lo distribuye no tiene suficiente dinero, o es una editorial chica, el problema siempre es la distribución. Siempre llegan o tal o de plano nunca llegan las publicaciones que ellas manejan. Y muchos de nosotros como coleccionantes de cómics siempre hemos batallado de puesto en puesto aquí en la ciudad buscando X título que estamos buscando y ya es que lo encontramos a duras penas o de plano nunca lo encontramos. Yo recuerdo que yo coleccionaba el Gallito Comics, no sé si recuerdan el Gallito Comics. Antes Gallito Inglés. Antes llamaba el Gallito Inglés y era muy difícil encontrarlo. Era un cómic de varios autores, ¿verdad? Pero el problema era conseguirlo, tenías que andar hasta en farmacias, en diferentes tiendas hasta que de pura casualidad encontrabas un ejemplar del Gallito Comics. Sí, era como la versión mexicana de heavy metal. Pero ¿a qué se le debe? O sea, el hecho de que los cómics o historietas de buena calidad tengan mala distribución y los de pésima calidad tengan excelente. Ajá, es fácil de responder. El dinero, porque generalmente los cómics que manejan los sensacionales son editoriales como Gea, que tienen dinero, y los que manejan el otro tipo de cómic, por así decirlo, el independiente, entre comillas, en México, son editoriales pequeñas o editoriales muy nuevas, que están, como que valga la redundancia, nuevas en el rubro, y la distribución es pésima. Yo solo llegué a comprar aquí en Juárez un Gallito Comics. Sí. Uno nada más, que es el único que tengo. Aparte, por ejemplo, en esas... Pero que te interrumpa, pero como ya ok, la mala distribución... Bueno, esas compañías que tienen buen presupuesto para publicar revista económica, ¿por qué no se interesan en la de calidad? Porque no vende. La gente no lee por eso. Porque supuestamente no vende. Eso mismo, o sea, mira, mismo lo... Es a lo que iba, que por ejemplo Los Sensacionales es una revista o novela comercial, entonces el dinero que le pagan a los dibujantes, ¿no?, a los autores, es no sé si mínimo, pero no se puede comparar con lo que le van a pagar a un artista que va a trabajar en un trabajo de meses, y porque imagino que lo hacen por semana, ¿no? Y no el dibujo no es malo, sino que con lo rápido que lo tienen que hacer para la distribución, pues... Sí, claro. Pensando en eso de la rapidez de los dibujantes, creo que hay, dentro de esos dibujantes que hacen sensacionales, hay buenos dibujantes. Los que se me vienen ahorita a la mente es Andrés Cisneros. Ah, bueno. Que dibujaba en Mil Chistes también. Uh-huh. Bueno. Y Manuel Martínez, que era el que dibujaba el Teniente Botija. Es uno de los mis favoritos mexicanos. Y si ven el arte, pues es arte rápido, pero ya está hecho con mucha experiencia de lo que dan los años, está dibujando muy rápido siempre. Rubén Lara también, ¿no? Rubén Lara. Él dibujaba una historieta que se llamaba Mega Rock. No sé si la llegaron a ver. Sí. Y pues, yo me moría, yo la buscaba por todos los puestos nomás. Tengo como unos 5 números nomás, salteados. ¿Y sobre qué era? Eran historias heavy metaleras. Por ejemplo, hay una historia que me gustaba mucho, que era un cuate, un heavy metalero que entra a una tienda de discos buscando un disco muy heavy, y le está diciendo describiendo a la empleada qué es lo que quiere, y dice, no, pues quiero un disco acá, y bien chido, que cuando lo oigas me salga espuma por los ojos, y le dice, no, pues lo siento, es que no tenemos tan fuerte, ¿no? Él buscaba algo todavía más fuerte de lo más. Entonces llega a otro lugar de discos y está un hombre con lentes y le explica y él le dice, oh, yo sé lo que quieres, y le da un disco. Entonces el disco se llamaba Noidomedo, algo así. Entonces se va a su casa y dice ya después, ya no habla el personaje, sino tiene un texto descriptivo. Dice, en cuanto esta persona puso el disco, empezaron a sonar los primeros acordes y le empezó a salir espuma por la boca y por la suerte, le saltaron los ojos. Y luego, si leías el número, el título del disco, al revés decía Demonio. Ajá. Y o sea, son historias muy sencillas, pero muy bien hechas. Y era un dibujante excelente. Luego salió Larva. Larva, yo lo veo como de San Luis Potosí. Que creí también está Rubén Lara. Con Lara también estaba en Lido Charro, está Puyo. Y no es cierto, que no existe, según tengo entendido. Para los que no escuchan, de una revista, Fumuta Puyo era una dibujante, que una japonesita muy sexy que dibujaba para La Larva, uh-huh. La cual hizo que todos los jóvenes lascivos hablaban en la revista pidiendo fotos de Fumota, cosa que nunca se pudo porque Fumota nunca existió. Y hasta la fecha yo me gustaría saber quién fue la que la dibujaba y firmaba como Puyo. Fumota, el, no, el, no, y el estilo era muy parecido al de, no, suena al de Katsura. Muy, ah, cierto. Tenía un estilo muy parecido. Ajá, muy parecido a Katsura. Y fíjate que curiosamente lo publicó el Tucán con un pobre resultado, llegando a como al número 10 y... No, el número 7 creo llegaron. Bueno, no sé al, llegaron al 10, fíjate, y posteriormente la cancelación del título. Pero desde el número 0 tenía mucha mucha historia y mucho arte, sí, de esa revista, no sé. Todavía le lloramos. Fue el último intento de cómic independiente en México, porque desgraciadamente, desde que yo tengo uso de razón, cuando vi cómic mexicano, me tocó leer a mí a Memín Pinguín, que es un clásico de la historieta mexicana, pero pues ya es ahí un dato costal. Me tocó leer a Simón Simonazo. Gracias, y una un título que era muy bueno, que era Videorisas. Mm. Desgraciadamente son títulos de parodias hechas a la mexicana, pero desgraciadamente vamos al otro tema, que no, el único cómic que pega en México independientemente es el del género comedia, porque cuando has visto un cómic serio a pesar de, aparte de Gallito Comics, entonces y solamente en México, hasta donde yo me acuerdo, ha existido una sola novela gráfica, que es Operación Bolívar, de hecho, por Miguel del Perro. Y es la, dicen que es la mejor novela gráfica, y sí, porque es la única y no ha habido otra novela gráfica en México. Y no creemos que haya este cómic. El Taller del Perro también, Bacha, José Quintero, Ricardo Peláez, Fri, Camacho. Ah, bueno, el Complot Mongol fue un proyecto que patrocinó Vid, que se supone que era un cómic serio, pero no llegó como al número 2. Uno, solo uno. Ah, llegó al número, iban a hacer 4 números, sí. Iban a hacer 4 números. Pero era una novela viejita, ¿no? De los 50. Sí, 50's. De Rafael Bernal. Uh-huh. Que una historia muy buena, muy, muy independiente. Buena, muy buena. Excelente. Excelente historia. O sea, desgraciadamente, pues no llegó al segundo número porque nadie lo compró porque... Más bien como dice Chuy, o sea, todo el mundo se iba por comprar sensacionales. No, pero fíjate, cosa chistosa. Bueno, ahora ahí nadie te das cuenta. Por si el Complot Mongol, en su momento, nadie lo compró. Pero pasaron, yo creo, ¿cuántos años te gusta que hayan pasado después de...? 3. Y todo el mundo se interesó en el Complot Mongol. O sea, por si gente, mejor como yo, que leímos el Complot Mongol, pensábamos que iba a seguir... saliendo, pero no, ya había dejado de salir hace 3 años, y mucha gente se interesó por ese tipo de cómics, pero también la falta de continuidad de aquí en México, o sea, nada le costaba, o sea, ya había perdido con uno, lo más una editorial tan fuerte, terminar con 2 tomos más, luego no eran muy gruesos. Uh-huh. Sí, claro, entonces sí, no hay paciencia a los dibujantes. Bueno, las editoriales no tienen paciencia para ese tipo de publicaciones, tendría que salir... Aquí en México una persona con el suficiente capital como para poner un editorial y manejar autores independientes, cosa que todavía yo la veo muy distante. No sé cómo está la situación en los cómics allá en Centro y Sudamérica, pero si nos están oyendo, nos gustaría que nos escribieran al mail changoleon@gmail.com y nos extenden sus opiniones. Sí, nos comenten. Oigan, también saben que hay otro cómic que no es sensacionalista, pero ¿Meteoris? Que todavía sale. No, Meteoris es una bolsa. Condorito. Condorito. Y fíjate que Condorito es chileno. Condorito es creado por René Ríos Bottiger, alias Pepo, ¿no? Alias Pepo. Pepo. Pero que ya murió hace 2 años. Sí, pero sí. Ahí sigue saliendo. Y hasta la fecha no, Condorito pero sigue publicando. ¿Lo están editando o lo están...? No, lo están reeditando. Lo están reeditando y lo están reeditando. Pero Facebook... O sea, por alguien más lo está dibujando, porque está saliendo las portadas más nuevas, tienen el tema del Señor de los Anillos y... De películas. Sí, ¿verdad? De películas, sí. Oh. Entonces ya no es... Obviamente ya no es Pepo porque ya murió. Pues quien sea que nos diga, porque sí. Yo tengo buenos recuerdos de Condorito. Porque... Ah, es que Condorito es un humor blanco, fíjate. Y es un humor así como que muy a la... No, a merced para todo el mundo. No es vulgar. Sí. La primera vez que me topé con Condorito fue cuando conocí a mi abuelo materno, que no vivía con mi abuela. Y mi mamá nos llevó a conocerlo, y a un pueblito que se llama Conchos, que está en Chihuahua. Uh-huh. ¿Sí? No, el río Conchos, pero el pueblito se llama... Ahorita no me acuerdo. Tanto que no voy para allá. Y el señor nos llevó a mí y a mi hermano a una tienda donde habían cómics. Estoy hablando de hace muchos años, así en un pueblito, y todos estaban embolsaditos con bolsitas así de así de plástico, muy coquetas. Y me compró todos los condoritos que había ahí, estaban, y de ahí en adelante le di condorito algunos años y ya después le fui perdiendo el pan. Fíjate, yo pero también. Uno como Capulinita. Capulinita. Otro el género cómico en México también, cabe decir, no es por ser mal hora o mala leche, es el género que se ha vendido mucho aquí en México y mucha gente lo ha seguido porque aparte que te dices es bueno y los dibujantes de los historietistas que dibujan comedia en México siempre les salió muy bien. Porque creo que el de Capulinita, no te acuerdas del nombre, era el mismo que dibujaba el trans, no me acuerdo del nombre del era uno del, igual, ¿verdad? Del dibujante. Era el mismo dibujante. Ahora, existían las aventuras de Capulina, que era en formato cómic. En formato cómic, sí. Y luego Capulinita, que eran unos libritos. En tamaño bolsillo. ¿Qué sería? ¿5 centímetros por 6? Por ahí más o menos. Y dos viñetas. Pero sería algo bien curioso, porque en aventuras de Capulina, Capulina era pobre, ¿verdad? Y en aventuras en el Capulinita, Capulina era rico. O sea, era como. Y sí, vivía con su abuelo. No, así, pero yo, ay, ¿cómo me acuerdo? Yo pensaba que se llamaba Don Capuleto. ¿No era bisabuelo? No. Abuelo, era el abuelo. Era el abuelo. Se llamaba Don Capuleto. ¿Y cómo me agüité cuando me di cuenta que no existía? Yo pensaba que si era un personaje que existía en la vida real. Ay, también. Yo decía, ¡ah, qué chido! Pero era un personaje. ¿Sabes qué? También me da mucho gusto para que veas la atención que le ponen la gente. Tenía una sección atrás cuando se acaba el cómic, se llamaba el Banco de Capulina, y salían las denominaciones de las monedas que se usaban antes en México. La gente enviaba su foto y la ponían en la moneda. Y era como un gesto muy muy interactivo, de los poquitos gestos interactivos que mostraban las editoriales para con los lectores. Muy bueno. Hay como dato curioso, no recuerdo el nombre del creador, o sea del dibujante, pero al parecer no se supo qué pasó con él, de repente desapareció. Y déjame decirte, pues hay que pensar, porque dibujaba el Tranzas, dibujaba aventuras de Capulina y el Capulinita, entonces haber dibujado, no sé, en grandes volúmenes todos los días. Porque llegó casi hasta el número 1000, ¿no? Es que también en México... semanales también. Al dibujante le pedían las historias y el dibujante como lo hacía sacaba el trabajo y siempre lo sacaban. Y esa era gente que realmente sí trabajaba, desgraciadamente con el tiempo esa generación se fue perdiendo y ahorita ya de esos quedan muy pocos, incluso a ver Quesada, él dibujaba para el 1000 chistes, ahorita tanto ha sido su declive que ahora está dibujando tiras pues para adultos en una revista conocida para adultos, así que ya es... en la decadencia total de muchos historietistas mexicanos. Es como, no sé si hay en video, creo que se llamaba Gaspar Bolaños. Si conocen a Gaspar Bolaños, el dibujante de un cómic se llamaba Rolando el Rabioso. Ah, sí, claro. Yo me acuerdo que mi papá, pues tenía, ahora sí que no me tocaron a mí, yo era muy niño, ya me tocaron los viejitos. Y leía ciertos historietas de Rolando el Rabioso y anotabas que los dibujos eran muy distintos, y con lo que caigo, muchos de los, no sé si era de 1000 chistes, que no, porque lo relaciono con los dibujantes, o sea, no sé si tenga algo que ver con el 1000 chistes, con el de Rodando el Radio, porque ahí los dibujantes eran como que cortaban el hueso o el brazo, y se veía el hueso muy... Sí. Es que y el original no era tan así. Los dibujantes de 1000 chistes eran muchos. Y todos colaboraban en la revista, y uno de ellos era el que dibujaba Rolando el Rabioso. ¿Sí era entonces? Sí era, ajá. Pero así no recuerdo el nombre. De ahí salió, ahí también participaba Andrés Cisneros, Rubén Lara. Ahí empezó, creo que hizo sus pininos Jorge Breck, el de Meteor. Sí. Claro. El 1000 chistes era una revista que era de puros chistes. Y el personaje principal era un hombre con lentes que se llamaba 1000 chistes. Y su hijo se llamaba 1000 chistecitos. ¿Entiendes? Y había una serie de personajes que aparecían a través del cómic. Eran chistes aislados, cada página era un chiste. Era la típica apariencia del chilango, ¿no? Así como que el cabello lacio, claro, de lente, grandote. Mejor ejemplo, ¿te acuerdas de los dos borrachos que salían, Lavallux y Víctor Vino? Sí, que eran los mismos autores dibujándose como borrachines, ¿verdad? Eran como la gente, como el populacho mexicano, eran prietos, bajitos, con el cabello largo, de rasgos muy toscos y siempre siempre en estado etílico. Y además se preguntaba, ¿el dibujante de Mil Chistes se parece al Mil Chistes? No, no, es que el Mil Chistes era el personaje del cómic y cada dibujante lo dibujaba también en sus chistes. Uh-huh. Y cada uno era el mismo, tenía las mismas facciones, pero lo interesante era la interpretación de cada uno de los dibujantes. Sí. Entonces decía, oh, qué suave dibujó este cuate de Mil Chistes ahora. Ahora el Mil Chistes era un cómic de 32 páginas, pero en medio traía un suplemento de 8. Y el suplemento de 8 era a colores. Sí. Las otras páginas eran colores rojizos y sepia. Sí, como tipo... El suplemento traía historias. Traía historias que las podías... Yo las quitaba y las guardaba. Y eran coleccionables. La primera historia que yo coleccioné en mi chiste se llamaba Draculón. Y era el regreso de Drácula. Donde Cagliostro había mandado a sus esbirrios a que consiguieran sangre de una virgen. Entonces, no pudiendo conseguir una virgen en la Ciudad de México, porque no había vírgenes, consiguió sangre de un homosexual y se la dieron a Cagliostro sin decirle qué era. Entonces, cuando invocaron a Drácula, salió Drácula muy macho y todo, pero con unas grandes nalgas. Me acuerdo que le dice Cagliostro, oh, ya tengo resuelto tu problema de que no pueda salir al sol. Dice, no, pues ¿cuál es? Y le da unos lentes de sol y sí, se resuelve su problema, ya anda en el pleno día Draculón y empiezan a hacer una bola de fechorías, se empieza a llenar la ciudad de vampiros. Curiosamente, en esa misma historieta, Draculón sale volando como en su forma de murciélago por la Ciudad de México y se topa con diferentes personajes mexicanos y también incluyendo al Hombre Araña. Entonces se topa con Memín Pingüín, pero no una manera, no romantizado como el cómic, sino más realista, ¿no? Un Memín Pingüín que vivía en la periferia y que venía cansado de vender periódico todos los días. Y se encuentra con la familia Burrón, que también son los personajes de cómic mexicano, también viviendo en la periferia. Ya no había, el papá de los, ¿cómo se llamaba? Don Regino ya no era peluquero, ya se dedicaba mejor a piscar basura, ya le daba más. Y luego ya se vuelve un desmadre, esto se llena de vampiros la ciudad y salen los soldados matando a los vampiros. Entonces son unas historias muy chidas. Luego después salió La Destrucción del Mundo, que también eran coleccionables, y eso ya son historias que toman lugar en el espacio. Ahí no es donde salía el famoso Condonman, Condonman. Yo tuve una discusión con un gringo en El Paso, porque en el previews, en el catálogo de cómics, salió un Condonman, pero en Estados Unidos. Y el Condonman que yo conocía tenía años aquí. Entonces le dije, mira, en México ya teníamos un Condonman. Y no es posible, más en América. Pero sí, Condonman también venía, era un cuate con una cabeza de condón, ¿verdad? Sí, cierto. Con su traje de látex. Flaquito y muy, muy cumplidor. Y vivía en un mundo apocalíptico. Apocalíptico, gobernado por el doctor Zoide. Sí. Que era un esperma. Resulta de una depresión interrumpida. Cabe destacar. Era rojo. Todo esto fue en los años 80. Llegan los 90s, ¿sí? Y el Mil Chistes empieza a decaer. ¿Por qué? Creo que el grupo empezó a cambiar, murió Ram, creo. Si no estoy en lo correcto, mándenos un email, los conocen más. La gente de la Ciudad de México, los comiqueros, saben más que nosotros. Y estoy seguro que alguien nos puede corregir, pero tengo entendido que todo empezó cuando murió Ram, que era el director de Mil Chistes. Ajá. Y de ahí empezó a decaer. Es como la buena banda de rock. Nomás se murió el del Trico, el compositor. No, y se volvieron famosos. No, pero sí llegó más allá de los 800 números. Sí, empezó en los 90s, para el 93, 94, que ya había desaparecido totalmente Mil Chistes. No, yo creo que en 80 y tantos. No, en los últimos 90 se acabaron con las revisiones. Eso que fueron puras revisiones. Sí. Bueno, ¿cuándo empezó, dices? Entonces vuelven a dejar el hueco de cómic en México, desgraciadamente. Títulos como Mil Chistes, como Los Capulinitas, como El Tranzas, Los Super Sabios. Yo nunca he leído Los Super Sabios. Dejaron de salir y se quedaron unos 3 años de vacío de cómics mexicanos hasta que vuelve por ahí a dar guerra Gallito Comics. Pero oye, pero no hemos mencionado Karmatron, que también fue importante durante los 80. Ese sí, el cómic Karmatron se cuesta aparte, es un cómic ya punto y aparte, porque vino a revolucionar el género, en marcó generaciones en México. Yo, Karmatron, Sergio incluido, yo incluí muchos incluidos, y eran los temas que manejaba González Loyo, Oscar González Loyo, el creador, pues eran muy buenos. Temas esotéricos. Temas esotéricos, aparte los sentidos de la bondad, de la nobleza, del respeto a la gente, marcaba mucho al personaje que era Karmatron, cosa que a mucha gente le pegó, y muchos crecimos con esa, la ideología del guerrero Kundalini. Sí, así es. A mí, los primeros 110 números de Karmatron fueron mis favoritos, y de ahí ya decayó, llegó, yo creo haber llegado como hasta cerca de los 400, pero los primeros 110 tenían lo suyo. Ya después no, yo creo, no sé, tendría una carga de trabajo, estaría agotado, estaría aburrido, pero tanto las historias como el dibujo decayeron mucho. Yo he escuchado mucho de eso, por una pregunta, yo aquí de Karmatron, aquí en Juárez, al menos nunca me tocó. O sea, sí, ¿no lo compraba cada semana? No sé si yo estaba muy aislado o sí. No. Y aparte, que Oscar González doy yo para allá los últimos números de Karmatron, cuando eran los 400, fue cuando le tienen la propuesta de trabajar en Estados Unidos con Marvel, cosa que para él fue su sueño dado, porque él creció con los cómics americanos, y imagínate después de hablar con ellos y trabajar tú por tú con los historietistas americanos, que posteriormente le vale un premio a Will Eisner, que como insisto es pero lo ganó dibujando Los Simpsons. Ajá, claro, La Casita del Árbol del Horror, y es el único latinoamericano que le ha ganado un premio a Will Eisner. Nadie le ha ganado, y pues orgullosamente mexicano. Para los que no sepan, el Will Eisner es el equivalente del Oscar de los cómics, que se da en San Diego cada año, y pues siendo mexicano se ganó un... Will Eisner es el dibujante del Spirit, ¿verdad? Sí, ajá. Que ya murió también en enero de este año. Excelente, el Spirit. A mí todavía me tocó tener copias del Spirit en español. Sí, yo tengo unos que encontré en una farmacia hace muchos años, de los 60 del Spirit, ajá, en español, y donde todavía las cartas al editor decía, por ejemplo, niño Juan González, escribe, y luego ya venía con una inocencia, pues las cartas que mandaban los lectores, que eran niños, y decía ahí niño, no decía joven o señor, no, sino niño, a pesar de que las historias del Speed eran historias como Black Noir, como de detectives, sí, y de criminales, pero bueno, pero eso era, le daba un toque medio cómico, era el ayudante. Ébano se llamaba, que era un negrito, dibujado muy al estilo de Memín Pingüín. Era algo así, era el trajecito verde, ¿no? Sí, ajá. Y luego, pero él le daba por tomar salsa parrilla, ¿no? Hijo, no recuerdo, pero vino. Era como salsa parrilla, ¿no? Y eran sus espinacas, como por espinacas. Hay una película, un documental de cómics que deberíamos de poner un clip luego en el próximo podcast. El documental se llama Comic Book Confidential, ¿sí lo han visto? Sí. Y está muy padre, lo hicieron creo a finales de los 80s, fue cuando hicieron este documental, o principios de los 90s. Está muy padre porque salen los creadores leyendo sus propios cómics. Y hay un cómic que lee del Spirit, que lee Will Eisner, y lo ambientan con música y con un poquito de efectos. Y se ve muy padre, igual con Stan Lee, sale relatando una historia de Spider-Man, donde está Peter Parker pensando sobre si seguir siendo el Hombre Araña o no, y luego sale Frank Miller con a pocos años de su éxito de The Dark Knight Returns también. Y abarca de todo, ¿verdad? Y sí, abarca de todo, pasa por Robert Crumb también. Y terminando con Art Spiegelman, el creador de Mouse. Generadores de géneros desde el cómic de superhéroes hasta el género underground. Es muy buena, se la recomiendo cuando tengan chance y la vean, consíganla. Hay pocas ya. Bueno, pasando un poco más así atrás de los clásicos, sí, cierto, hay que hablar sobre, bueno, algo muy reciente. Calimán que, también. Rapidito, Calimán también es un personaje mexicano, es un cómic en sepia, está muy suave, yo también tengo como que los primeros 5 números, está a 5 pesos en la tienda de Temu, si quieren comprarlo. Pero quisiera hablar, o quisiera dar mi opinión sobre Meteorix. que Meteorix es así como que marca la pauta de esta generación, ¿no? Porque viene siendo un cómic nuevo. Y está dibujado por Jorge Bray. Por Jorge Bray, que trabajó en el Michistes. Que yo cuando lo vi, cuando vi sus primeros números de Meteorix, dije, órale, pues están suaves, o sea, es algo nuevo. Lo que no me gustó es que hacía parodias descaradas de muchas películas, que decía, ay, no manches, o sea, está bien que hagan las parodias, pero, o sea, las hacía igualitas, o sea, ni siquiera, ¿cómo dice? Modificaba algo, ¿no? O sea, ponía todo igual, entonces... Para mi gusto, así como que no se me hizo tan suave como son los videorisas. Meteorix son puras parodias. No, eso es exactamente. Es lo que no. Estamos hablando del debate de portada, porque imita mucho. Ajá. Yo siempre lo he tenido ahí, sinceramente nunca lo he leído. Hemos visto paredes de Chuck en la portada, de Hellboy, no sé. Yo sé que a usted no le gusta, ajá, pero a mí sí me gusta. Porque bueno, sí hace parodias de películas, pero si lo lee, tiene mucho de la vida de ser un estudiante mexicano, o sea, tiene un estilacho manga, pero las historias tienen un estilacho de cotorreo mexicano. Cotorreo mexicano, ¿me entiendes? Sí, claro. Por ejemplo, la secundaria donde va Aldo se llama Mártires de Acteal. Mártires de Acteal. No sé, a mí me parece un buen intento de cómic mexicano. Y esa historia sigue. Y de los pocos cómics que salieron a finales de los 90, porque estábamos en tranca decadencia, fueron. Tucán sacó una línea de Meximangas que desgraciadamente no pegó. Y después sacaron la versión de Guerras Mágicas, compraron la historia. Y el manga blanco y negro lo colorearon, cosa que les valió 4 números para que después quebrara el título. Y llega después, si mal no ando, Bachan. Llega una editorial nueva que se llama Chivalo Press, que se presenta con 2 títulos: el cómic de tinieblas y el bulbo, dibujado por Bachan. Que este último, que pues el trabajo de 10 números en lo que duró la editorial, le valió que lo invitan a trabajar en Editorial Humanoides de Francia, que hasta ahí creo que sigue trabajando todavía. Sí. Bueno, hay algo que quisiera comentar sobre el bulbo: es que más bien tiene un humor muy maduro, o para solo conocedores de cómics, entonces a lo mejor... No, y la calidad del cómic, o sea, bueno, nunca el probado. Tipo de chistes ya no eran para personas, muy chavitos, principalmente porque hablaban de como Lola la Grande. Que era una cantante mexicana que ya falleció. Lola Beltrán. Entonces sí, a modo de parodia, ¿no? A modo de parodia. Duraron 10 números, pero en al quinto número lleva a desaparecer la editorial, y gracias a Bachan siguió. Y Bachan tiene muchos antecedentes. También él dibujaba para Editorial Novedades en algunos títulos. Pues es diseñador. Él es el que hace la imagen de una cadena de videoclubes aquí en México, Blockbuster, y para muchas marcas comerciales. ¡Órale! Como la marca del señor Peloncito, que limpia y huele muy bonito. ¡Órale! Y Master Limp. Entonces, Maestro Limpio, dilo. Maestro Limpio. ¿Por qué limpia? Sí. Entonces, la parte que tenía Bachan muy a su favor es que el contacto que tenía con los lectores era muy bueno. La gente le escribía y él siempre te contestaba, aunque no salías publicado en tu revista, siempre te mandaba el mail. A mí me tocó, y de hecho a mí me autografió cosa que le estoy agradecido todavía. Oye, ya para finalizar, porque ya estamos sobre la hora. Y hablando de Bachan, ¿quieres hablar algo sobre la Confront 2005, Temo? Bueno, que va a ser el día 7 y 8 de octubre en Parque Central de Ciudad Juárez. Están cordialmente invitados todos los expositores, vendedores, artistas, visitantes y demás, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, en el área de la jirafa. ¿Y los dibujantes que van a venir? Bueno, eso estamos en... Estamos en veremos, no quiero... ¿No quieres decir nombres todavía? No, pero dibujan unos luchadores muy suaves. Bueno, tendremos algunos dibujantes profesionales en la Confront 2005. Información nueva sobre la Confront va a estar en changoleon.com. Lo más importante ahorita es que decía que la convención iba a ser los días 8 y 9, ¿verdad? Pero se cambió. 7 y 8. Ahora, 7 y 8 de octubre, o sea, un viernes y un sábado. Para todos aquellos que quieran venir, vayan planeando cómo le van a hacer ese viernes, que no van a la escuela, no van a trabajar. Falten. O algo. No es para tanto. Así es. No puedo, que de raya. Pues sí. Bueno. Puente. Pues no nos queda más que decirle a Leslie gracias por hacernos por este mole. Oh, mole. Un saludo. Hagamos la despedida conforme al opening de esta emisión. Bueno, tiempo. Antes de que pase otra cosa, me han estado preguntando mucho por internet y quiero decirles que ustedes han notado en internet que tengo la voz muy chillona y que nomás pienso en mujeres. Bueno, la razón es muy obvia. Es que soy un adolescente. Nomás tengo 16 años. Si no, pregúntenles a mis compañeros de aquí. Ahora sí, ya. Me dieron por ti, ¿no? Compañeros del Honorable Congreso Changoleón aquí presente, esta noche concluimos con nuestra sesión ordinaria, deseando a todos pasen una excelente noche, gracias por su asistencia, a excepción de Sergio que llegó tarde, alguien tiene que llegar tarde, y otras dos personas que estoy viendo aquí que se llaman Cuauhtémoc y Minerva, pero no los quiero mencionar. Ups, ya los mencioné. Deseamos vernos o escucharnos la próxima semana en esta página de internet. Sin más, nos damos un aplauso por nuestro gran afecto y colaboración. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!